que tres estrellas te acompañen cuando estés con ella. Este es el deseo de tu fiel amigo que mil noches de ronda compartió contigo. Hoy que te han herido las flechas de Cupido y una linda mujer en tus brazos se entrega, que tres estrellas te acompañen cuando estés con ella. Una estrella es el amor, otra estrella la salud, pero que nunca te falte el dinero, estrella de gran magnitud. Que tres estrellas te acompañen cuando estés con ella. Todos los muchachos con gran alegría, alzando sus copas, brindarán por ella. Ella que te lleva por la nueva vida, plena de esperanzas y eternas caricias. Que tres estrellas te acompañen cuando estés con ella. Una estrella es el amor, otra estrella la salud, pero que nunca te falte el dinero, estrella de gran magnitud. Una estrella es el amor, otra estrella la salud, pero que nunca te falte el dinero, estrella de gran magnitud. Que tres estrellas te acompañen cuando estés con ella, y tú verás cómo contestar.